que quiere desalojar el centro. Un centro que es autogestionado, de arte, cultura comunitaria gratuita y convivencia de personas de diferente edad y multicultural. Entonces voy a pasar a leerla, después pongo un poquito de música y comenzaremos con Jonás. Cuando el alcalde estaba en la oposición, decía lo siguiente: quiero una ciudad que destaque por la capacidad y la brillantez de sus proyectos, capaz de impulsar el potencial de sus vecinos, que es inmenso, un modelo de ciudad innovador y con proyección de futuro, para colocar a las personas en el centro de nuestra acción política. Solo construyendo una Zaragoza que dé respuesta a estos retos podremos prosperar como sociedad y garantizar los imprescindibles mecanismos de solidaridad y protección social. Ofrezco diálogo y colaboración a todo aquel que comparta, está mirando en positivo y que desee participar en la construcción de un Zaragoza mejor, más próspera, más libre y sobre todo con más posibilidades para sus vecinos. Pensemos en nuestra obligación de buscar puntos de encuentro, acuerdos más allá del debate y la discrepancia ideológica. Desde la confrontación, nada bueno es posible. Quiero un gobierno para todos y todas los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su opción política en las urnas, para beneficio del conjunto de la sociedad. Suponemos, señor Azcón, que reconocerá las palabras que formaron parte de su propio discurso de investidura como alcalde de Zaragoza. Tal y como usted mismo explicó, el deber de un alcalde es gobernar para toda la ciudad, con independencia del voto que depositará cada persona en las urnas. Nos recordaba que en eso precisamente consiste el alto cargo político que ostenta. El más importante de una ciudad, servir a la ciudadanía, a toda ella. Llegados a este punto, la Asociación Centro Social Comunitaria Luis Buñuel y los colectivos que lo conforman solo le piden que se escuche a sí mismo, que escuche sus propias palabras, las que eligió en un momento tan importante en su compromiso vital y político. Estas asociaciones no somos sus enemigas, ni las de nadie. Solo queremos hacer de nuestro barrio y de nuestra comunidad un espacio mejor para todo el mundo, con independencia de su opción política. Desde la base, nuestros propósitos son los mismos que los suyos: construir una ciudad mejor que garantice mecanismos de solidaridad. ¿Acaso no estamos de acuerdo en esto? Creemos que sí, y a partir de aquí podemos empezar a buscar soluciones conjuntas. Le pedimos, señor alcalde, que hable con esta comunidad, que frene ese desalojo forzoso para no perjudicar todas las personas usuarias del Buñuel y que no tienen culpa alguna, e intentemos encontrar puntos de acuerdo desde los que construir una ciudad mejor para toda la ciudadanía, sin dejar a nadie fuera. Esta es la carta que le ha enviado la Asociación del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. No necesito tu odio, tus patrañas. Los gobiernan alimañas mientras suena Despacito. España, capital Estambul. Al fascismo se le combate como hizo el chaval del polo azul. ¿Quién estuvo ahí? Hardcore y tatami. ¿Quién puso música? Tu huelga, ¿quién sonó en tu mani? Está trucado el juego. Jóvenes de Alsasua llevan ya más prisión que Barrio Nuevo. Y propaganda termina y no tiene relevo. Nos vemos en los piquetes. 2017, el año del volardo. Las ojeras de Ferreras, el flequillo de Cristina Pardo. Los medios son el medio de convertirte en eso que te aleja de ti mismo y te hace ser su reflejo. Alaba su existencia, le incumbrales al cielo, le entregales tu alma y cada día estarás más ciego. Inquisidores, martillo de hereje, profesionales del asco y la náusea. Apologistas de la servidumbre, propagandistas del asco y la náusea. Del asco, la náusea. Del asco, lo que no quieren que pase no pasa. Del asco, la náusea. Del asco, venda los ojos, deje las mordazas. Señor Azcón, escuche a la ciudadanía de Zaragoza y haga una ciudad para todas y todos, no para unos cuantos. Y dicho esto, qué mejor además presentación que la carta que ha enviado el Centro Social Comunitario Luis Puñuel al alcalde de Zaragoza para presentar a un periodista precisamente muy, pero que muy comprometido con causas, con movimientos sociales, como ha dicho anteriormente Pepe, y que además ha trabajado para instituciones que trabajan contra la pobreza, contra la exclusión social, contra la porofobia. Jonás Candalija, que además es buen amigo de este programa. Jonás, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Me acompaña Rosalía y, por supuesto, Pepe a los mandos, que estoy convencido además que también te hará alguna pregunta que otra. Jonás, yo quería iniciar este programa. Hace escasamente un mes, precisamente, estuvimos Pepe, Rosalía y yo en un evento que organizaba una asociación que se dedica a la mediación, que invitó además hablaba además sobre prensa, sobre buen periodismo y mediación. Y estaba invitado el director de uno de los periódicos más importantes de Aragón, que seguro que nuestras y nuestros oyentes pues imaginan quién es, y que decía que su medio cuidaba muy bien cierta ética de periodismo, que jamás ponían Ocupa con K, por ejemplo, para hablar del movimiento Ocupa, que lo ponían con C, cosa que era mentira, y que a los presuntos, a las personas que presuntamente hubiesen cometido un delito, que solo se le ponían sus iniciales hasta que no hubiese sentencia firme, cosa que también mintió descaradamente, porque hay varios ejemplos en este periódico que se ha puesto el nombre y apellidos de las personas que presuntamente han cometido un delito. Jonás, yo quería iniciar y preguntarte por qué es curioso la sociedad, tenemos por qué nos jode, voy a decirlo así, nos jode cuando los políticos nos mienten descaradamente, y sin embargo cuando los medios de comunicación nos mienten, quizás somos un poco más permisivos con ello. ¿Por qué? Buena pregunta, Javier. De hecho, quizá deberíamos empezar un poco por el principio. Es decir, los medios de comunicación forman parte de la sociedad. ¿Y en qué sociedad vivimos? Una sociedad donde prima el capitalismo, por supuesto, el individualismo. Entonces, no es de extrañar que los propios medios de comunicación trasladen mensajes que, pues, a lo mejor contentan a unos pocos, pero en general sirven a intereses que nada tienen que ver con el bien común. Salvando medios que puedan estar un poco al margen de grandes corporaciones, es muy difícil encontrar un discurso que cuestione realmente el sistema. Por eso, igual que los ejemplos que has comentado, pues bueno, a lo mejor el periódico no dice, pone Ocupa con C o con K. O sea, a lo mejor el problema central es qué pasa con la vivienda en España o en Zaragoza o donde sea. Y quizá el periodismo debería preocuparse de esos problemas, de ser realmente una herramienta para el cambio social y no simplemente un altavoz de determinados intereses que normalmente son los intereses de la clase dominante. Pero Jonás, y ahora después de esta pregunta ya le doy paso a mi compañera Rosalía. Yo, hay también otra pregunta que me reconcome mucho, y es que se supone que esto de las redes sociales iban a democratizar el acceso a la información, es decir, que no solo estuviese en manos de unos pocos grandes medios de comunicación que pudiesen, digamos, manipular a su antojo las noticias que saliesen, sino que al ser cada uno de nosotros, de nosotras y nosotros, testigos un poco de la realidad, podíamos expresarlo en redes sociales, y se ha convertido todo en algo peor, en un atajo de mierda en el que cada cual, salvo honrosas excepciones, todo hay que decirlo, metemos nuestra mierda particular sin importarle a nada ni a nadie lo que piense la otra persona y los sentimientos que puedan tener el resto de la gente. Yo creo que las redes sociales en general crean una falsa sensación de pluralidad, porque no están pensadas para favorecer el acceso a la información de personas que a lo mejor no pueden O sea, siempre decimos, y en general es un karma que se enseña desde las facultades de periodismo, ¿no? Que una sociedad informada es más, bueno, se puede defender, es más proactiva, puede cuestionar. Siempre se ha dicho que los medios de comunicación eran el cuarto poder. Las redes sociales no cumplen ese papel simplemente porque también forman parte de las grandes corporaciones. Cuando vemos debates en, no sé, estoy pensando en Twitter, pero en general, en cualquier red social, incluso las nuevas, en TikTok, los debates que hay o las cuestiones, no al final no cuestionan nada más allá. Si eso es democratizar la información, quizá es como decían antes, es, no sé, la golosina del loro. O sea, es una herramienta. Es una herramienta que puede servir para promover, para incluso hacer ver o hacer escuchar voces, ya no digo disidentes, sino distintas al discurso oficial, pero también las redes sociales están muy contaminadas por lo que es la agenda pública, que en general suele ser común. Es que es muy complicado salir de este esquema. Hay que hacer mucho esfuerzo. Las personas al final viven en el día a día, se preocupan por su sueldo, por comer, por mantener a sus hijos, y muchas veces todo el esfuerzo que a lo mejor puede suponer estar bien informado o incluso contribuir al cambio social desde los medios de comunicación o medios alternativos, tal, forma parte de su vida, pero es mucho más complicado porque es como una marea a la que te puedes enfrentar, pero al final, hasta que no sales de ahí, no eres consciente de que al final el problema está en el propio sistema y las redes sociales forman parte de él. Hola, Jonás, te saluda Rosalía. Y yo te quisiera preguntar, porque salta a mi mente algo que me parece que es sumamente trascendental en tratándose del trabajo que realiza un periodista, sobre todo aquel que trabaja con ética, que trabaja con transparencia, o bueno, ese es su propósito, por supuesto, que fundamentalmente el trabajo del periodista, el objetivo del trabajo del periodista está en informar, en dar la noticia, en procurar no entorpecer esa transmisión de la noticia con su propia perspectiva, es decir, sin sus subjetividades, cuestión que me parece complicada. Pero más complicado me parece aún el hecho de que estamos teniendo algún problema aquí con el sonido. Vamos a ver si... Ahí yo me escucho bien. ¿Sí me escuchas bien? Ok. Sí. Que va en el sentido de esos límites de ética personal que tiene el periodista al momento en que tiene esa línea por parte de la institución en la que trabaja. La institución tiene límites y finalmente se los marca al periodista. Pero también el periodista tiene en ese afán de transmitir esa idea, esa información con la absoluta transparencia, pero se topa con ese problema de ética profesional, que es: expongo lo que en realidad estoy observando y, por otro lado, esas limitaciones que impone el mismo sistema del que estamos hablando con antelación. No sé si me doy a entender. Sí, yo creo que sí. A ver, tenemos que distinguir aquí, por un lado, los grandes medios, todos los periodistas que trabajan con grandes medios y dependen de una línea editorial, están muchas veces con las manos atadas. Cuesta decirlo, pero muchas veces es así, y a lo mejor si eres la nota discordante, pues o vas a salir de ahí o te van a relegar al último espacio, ¿no? Pero, por otro lado, también hay que pensar que lo que estabas comentando, ¿no? Los periodistas, primero, evidentemente el enfoque es subjetivo y la ética forma parte directamente de lo que debe ser el periodismo. No existe un periodismo sin ética. Sino a lo mejor... O no deberían existir. Propagandista, pero no es imposible un periodismo sin ética. Entonces, cuando quieres... de hecho, el ejemplo máximo, hemos estado hablando antes de las redes sociales, muchas veces hay periodistas y personas que se salen de los medios convencionales, entran en podcast, entran en otros medios que no dependen tanto del poder económico, y ahí pueden desarrollar más su labor. no es la panacea, no tienen muchas veces los recursos necesarios, pero sí que es posible. O sea, lo que hay que tener claro también es que el periodismo no son solo los grandes medios y no son solo las teles y todo lo que quizá llama más la atención. O sea, es típico que digan, pues es que mira lo que dicen en el programa de Ana Rosa, no sé qué. Eso no es periodismo. Otra cosa es que se esté alimentando de un montón de cosas que luego forman parte de la agenda pública y de lo que escuchamos y tal. Pero eso no es periodismo. Periodismo es, a lo mejor, no sé, yo cuando yo he vivido en varios países y me acuerdo que cuando viajé a Bosnia, a Croacia, pues allí estaba Ramón Lobo de corresponsal del país y yo hablando con él después, pues él estaba haciendo su labor. Era una labor encomiable, era su trabajo, que yo sepa, no tuvo ninguna presión para contar lo que contaba. Él trabajaba para el país, pero también es, él se ha ganado ese espacio. Al final, muchas veces no tenemos que pensar que los periodistas son, también hay una visión así, que son como una visión maniquea, ¿no? Que son simplemente lacayos del poder económico de quien controla el medio, sino que pues son personas como tú y como yo, y muchas veces a lo mejor tienen las manos atadas, pero también se pueden desatar. Claro, y esta respuesta me lleva a otra cuestionante que me parece también fundamental de mencionar. Yo soy de origen mexicano, y tú, por supuesto, estás enterado de la situación que atraviesa el periodismo, incluso formal e informal, en territorios de esa naturaleza. Entonces, este riesgo permanente en el que se encuentra el periodista va más allá. Y no creo que esto se encuentre limitado a ese territorio. Yo también lo traspolaría a estos territorios. ¿Hasta dónde en realidad el periodista es libre de transmitir esta información que tiene? ¿Y cuáles serían esos desafíos con los que se topa, más allá, además de la seguridad inmediata, de su seguridad personal? Me acabas de mencionar que has estado en territorios bélicos también. Ahí hay un riesgo permanente. Si en eso hay un riesgo permanente, hay un riesgo constante, y que va mucho más allá, como dices, de dónde expone su noticia, si tiene limitaciones de línea o no, porque también hay otros medios en donde se puede dar esas libertades, pero aun cuando existan esos medios donde se permita dar esa información de manera transparente, existen o coexisten esos otros riesgos. ¿Cuáles serían esos desafíos y cómo se van a enfrentar o cómo lo observas tú? Precisamente el periodismo, su mayor labor es estar donde necesitamos tener voz, necesitamos tener ojos, necesitamos tener oídos. Muchas veces son en... Bueno, yo me he especializado en... yo he trabajado en Bosnia, en Croacia. Son escenarios que pueden ser complicados, pero en general el periodismo tiene que estar donde no pueda estar la gente para contar lo que está pasando realmente. Por eso es importante, retomando un poco lo que estamos diciendo antes, por ejemplo, has dicho que estabas en México. En México los periodistas se juegan la vida. ¿Y por qué se juegan la vida? Porque creen que merece la pena conocer lo que pasa. Y muchas veces es vocacional. Yo cuando lo pienso, pues ya a lo mejor no valdría a lo mejor para eso. Pero hay personas que lo apuestan porque creen que contar cosas que determinados poderes fácticos no quieren que se sepan, justamente es lo que tiene que hacer el periodismo. Y eso debe ser un mensaje crucial que tiene que trascender a todas las personas. El periodismo no es contar cosas obvias o no es copiar comunicados de prensa o teletipos, sino el periodismo es el que va donde quizá nadie va y va a contar lo que necesitas saber porque es importante. Y eso es básico. O sea, no creo que tenemos una visión muy, muy sesgada a veces, porque pensamos que el periodismo lo vinculamos mucho con los programas de televisión y todo esto. La mayor parte de periodistas no están ahí. La mayor parte de periodistas están trabajando, ya sea ya sea en la calle o en su casa, donde sea, pero realmente son vocacionales y quieren contar las cosas que están pasando. Y en los escenarios conflictivos son más necesarios que nunca, porque hay que conocer. Si no conocemos la realidad y no se cuenta, no existe. Has dicho una cosa importantísima ahora mismo: lo que no se cuenta no existe. Y efectivamente existen muchos conflictos olvidados, ya no solo en el mundo, incluso en la ciudad en la que vivimos, incluso, bueno, ¿qué te voy a contar de la porofobia existente en los medios de comunicación? Que de eso te haré otra pregunta más tarde, pero yo sí quería un poco, Jonás, comentarte si el actual periodismo de trincheras que existe lo que hace son lectores acólitos o lectores hooligans en vez de lectores que busquen la verdad. Es que estamos viendo en muchos medios, sobre todo en medios digitales, que cada espacio, digamos, ideológico busca su verdad, no la verdad. Quiero esto dejarlo claro. Y los lectores cada vez son más hooligans. En vez de buscar una opinión crítica, es decir, de intentar valorar opiniones de un espacio o de otro y hacerte tus propias conclusiones o sacar tu propia opinión crítica, no, esto cada vez se está más reduciendo. Esto es como el fútbol. Cada vez la prensa cada vez está siendo más como el fútbol. O eres un lado o eres de otro, o si no, pues que te den por saco. Hablando claro. Sí, no, porque se busca muchas veces reforzar tu propia ideología y muchas veces por eso también es importante tener claro que la información en general no es objetiva. A ti te van, los datos principales van a ser objetivos, pero siempre va a tener un enfoque subjetivo porque a ver, en que a ti te ponen una noticia de lo que está pasando, de lo que sea, tú lo puedes ver desde una perspectiva, por ejemplo, humanitaria, o la puedes ver desde una perspectiva económica. Si lo vemos desde una perspectiva económica, que hay un conflicto en determinado sitio que a nosotros no nos toca, pero a lo mejor nos beneficia porque estamos sacando recursos naturales, pues oye, es algo que tiene que pasar. Sí, si lo enfocamos desde el punto de vista humanitario, que está muriendo gente, precisamente por eso, ahí el periodismo, su labor, es que es lo que decía antes, no se puede desvincular la ética del periodismo. Entonces, hay que contarlo. Ya está, ¿no? Es que no hay vuelta atrás, es lo que hay. Entonces, Jonás, desde tu punto de vista, ¿cómo puede evitarse, si es que acaso eso puede ser posible, el no influir justamente en esos escuchas o esos lectores o esos receptores de esa noticia que se transmite a efecto de que fuese lo más transparente posible? ¿Qué características informativas debe contener esa nota para que se pueda transmitir el hecho como tal? Yo creo que en primer lugar hay que tener de alguna forma una educación para saber escuchar y comprender. También vivimos una sociedad de la inmediatez, de que todo tiene que ser simple y lo tienes que contar rápido. Yo que trabajo con, yo no solo trabajo con medios, bueno, trabajo con ONGs y todo esto, pues siempre es que todo tiene que ser lo más rápido y muchas veces eres incapaz de profundizar. Entonces quizá deberíamos educar un poco a la audiencia y a todas las personas a que la realidad es más compleja que un titular o que una noticia de un minuto y medio. Al final, si quieres conocer, tienes que profundizar. Entonces, quizá eso debería empezar por una educación de la audiencia, que conozca, que sepa que la realidad no es simple, es compleja, tiene muchos matices, tiene muchas aristas y que para conocerla, si realmente quieres saber lo que está pasando, tienes que profundizar. No va a ser algo que lo vas a ver en un minuto y luego vas a cambiar otra noticia y ya está. Sí, me parece complejo la labor. A mí me parece que el periodismo es una de las profesiones más complejas, apasionante, por supuesto que existen, y de una responsabilidad tremenda, precisamente por eso, ¿no? Cómo se influye incluso en los estigmas que la misma sociedad impone, como en el caso de la porofobia, donde existe toda esta información que puede ser tendenciosa y que influye en esa idea que se tiene acerca de la gente que está en condiciones de aporofobia o que sufre de aporofobia o algún tipo de agresión en relación con esto, y esta separarle del resto de la sociedad, entre otros temas que me parece que son trascendentes también. El caso de la aporofobia, bueno, y yo que conozco a Javier, que hemos trabajado en estos temas y tal, es básico saber que el problema principal es como cuando dicen, no, si hay racismo, discriminación y tal, no, el tema es que unos son pobres y otros no. O sea, si ahora ya vemos las noticias de lo que ha pasado con Dani Alves, es algo que se me ocurre aquí de repente, claro. incluso su nacionalidad no ha sido lo principal, el tema era que era futbolista. O sea, pero en cambio, cuando ha pasado lo de Algeciras, se ha puesto el foco en si la persona era musulmana, que si, o sea, al final estamos cogiendo los enfoques que están directamente marcando que es eso directamente es un problema de aporofobia también, porque estamos poniendo la etiqueta según esto es, pues como cuando hay un atentado yihadista y se considera terrorismo, y cuando hay otro tipo de atentado en Noruega se considera que es un loco, que está descarriado. Claro, al final es lo mismo, ¿no? La tendenciosidad que se da, por supuesto, en la información que se brinda inmediatamente, se asocia con ideas preconcebidas, claro. Eso es. O sea, ya vamos construyendo respecto a lo que estamos escuchando al final. También, bueno, y eso es una opinión personal, el propio sistema capitalista nos construye una visión muy unidireccional, uniforme del mundo, en el cual también, en este mundo globalizado, pues al final nos está calando una visión de que unos son los buenos, otros son los malos, y ya está. O sea, si alguien hace algo cuando estábamos en la guerra de Afganistán, pues dependía de que fueran los ejércitos occidentales o que fueran otros, y al final se va construyendo así. Eso está relacionado con la porofobia, pero también está relacionado con un clasismo inherente y una supremacía que tendemos a, qué sé, y se defiende continuamente de un etnocentrismo europeo occidental que es el centro ya no solo de la sociedad, sino también de la comunicación y cómo comunicamos las cosas en función de quién es el protagonista. Hola, Jonás, soy Pepe. Ahora que has hablado de la porofobia, yo fui testigo, soy activista de estos desahucios, y fui testigo de una manipulación sobre una ocupación que hubo aquí, que fue el Hotel San Valero, por personas sin hogar. Aquello era autogestionado y funcionaba a las mil maravillas, pero todos los medios de comunicación, tanto Telecinco, Antena 3, La 4, decían que allí se pegaban, que allí había katanas y todo eso era mentira. Por eso te digo que así que es un poco aporofóbico, porque si fuera de otra manera resaltan otros titulares esas prensas. Y coincidí con una periodista que lleva más de 35 años en Televisión Española, que ya se ha jubilado, Sagrario Sainz, que decía que le acompañaba el sentimiento a los periodistas jóvenes que allí habían, que esto no era periodismo. ¿Me has escuchado? Está clarísimo. Sí. O sea, lo que tú estás diciendo es el claro ejemplo de, por ejemplo, los grandes medios con temas como el que estás diciendo. Yo últimamente, por motivos personales, vivo mucho en Galicia, y allí, por ejemplo, estamos continuamente viendo en la televisión gallega, la televisión autonómica, muchas noticias relacionadas con la ocupación de edificios, como que hay una problemática enorme con todo este tema tal. Simplemente con darte un paseo por... Yo vivo en Santiago, te das un paseo, no hay un problema con eso. Pero es hay un interés en promover esa visión de del mundo, de no del mundo, incluso del propio entorno que tienes, de para promover que hay una inseguridad, sí, que sí. Hay inseguridad, hay que promover que sacar más policías a la calle, hay que la ley antidesahucio, un montón de cosas. Al final sirve para defender un discurso que lo único que defiende es una visión que directamente es errónea. O sea, no pues existe sí, una problemática sobre esto. En este caso, Jonás, a los vecinos de esa zona, precisamente hay unos comercios ahí, en los cuales apoyaban a estos muchachos y muchachas que había ahí en el hotel, pero a esos no le preguntaba a la prensa, preguntaba a los que estaban en contra, ¿eh? No, claro, pero porque el foco se pone ahí. O sea, no es que directamente seguramente a los reporteros y todo eso le han dicho que tienen que buscar eso. O sea, no, por eso hay que construir una visión crítica, sí, respecto a al discurso de los medios. Tú me estás hablando de los medios generalistas, pues sí, sí. Ya en su agenda está eso puesto de esa manera y hay que cambiarlo, hay que buscar una visión alternativa. Si va a depender de quienes mantienen de quienes controlan los medios, no ahí no está el foco. Hay que construir otro discurso, sí, un discurso alternativo. Ocurrió un caso también de que no voy a decir ahora la televisión, no, porque igual van a esa fecha y saben qué periodista era, y le digo, coge él y enfoca a quien venía de la serie. Dice, ¿tú qué quieres, que me despidan mañana? O sea, que van muy, muy, muy dirigidos, ¿no? Sí, pero si tú luego escuchas a la gente, todo el mundo se llena la boca con la libertad de prensa, libertad de expresión, todo esto, pero ten cuidado con lo que dices en determinados sitios. O sea, siempre va. Por eso es importante tener claro que siempre vuelvo al tema de que me ha gustado que saliera en el programa lo de la ética del periodista. O sea, la ética del periodista está por encima de todo esto y al final. Incluso yo he conocido profesionales, compañeros míos que se han negado a contar cosas que no eran, porque no, al final la ética es lo que va a definir tu trabajo y todo lo que vas a contar si realmente quieres ser honesto y quizá no hay una profesión más en la que es más importante ser honesto que en lo que tú cuentas. A mí no me gustaría contar a mi madre cosas que no son veraces. Totalmente. Me sentiría mal. O sea, por eso es importante tener claro que el periodismo tiene que ser honesto o no es periodismo. Qué gusto tenerte aquí, Jonás, de verdad. Vamos a hacer un pequeñito respiro, vamos a poner una de las canciones que nos has dicho, Jonás, un poquito de música y volvemos contigo. País dos ananos, entre verbas baleiras, entre tanto mercenario, executo brincadeiras. Neste día dos enganos, puña vista no futuro, pero lembro-me o pasado que eres caldo. De sete cuncas neste track, golpeando no mu peito coa enerxía dun All Black que non era capaz de manter a mente limpa, de rachar con ese estigma que nos quere calar. Unha noite no muiño, non é noite nin é nada, comparada coa xornada da La Vega explotada. Se morro na batalla, regreso nas facianas das milleiras que traballan para nunca ser escravas, faltas, insones asitando as conciencias. Andamos a monte para manter a nosa esencia con su sobamonde e a súa insolencia, que se vayan pro carallo os ladrons da nosa terra. Esta loita non a mata o tempo, somos as herdeiras de que mece o vento, resistindo o noso desencanto, que ainda existe a dor, porque ainda existe o canto. Esta loita non a mata o medo, somos as herdeiras de que enganchou con este ceo, confrontando coa noite do outono. Para todas sempre a luz, para todas sempre a luz. Regresamos con valor como obreiras francesas, con ganas de vencer, con aires de grandeza, sempre fiéis a batalla, queremos dar a talla. resistimos con orgullo, con más farnas montañas temos a rabia. Dunha explotada nun call center da bombeira queimada, da víctima dun ere, da muller maltratada, da compañeira acosada, da neta que non esquece a súa boa fusilada. Arrogantes disidentes como Muhammad Ali, eternas como Jimmy, como Sanga y Lili. Neste noso transporte, da igual o pasaporte, me marina allí está, sinalando horizonte. E da igual o que veña, que penas son moitas, que nos pasemos sanos, medremos entre loitas. Sigamos firmes, unidas, rebeldes e sumisos, que veñan por nós, agardaremos cun sorriso. Esta loita non a mata o tempo, somos as herdeiras de que mece o vento, resistindo o noso desencanto, porque ainda existe a dor, porque ainda existe o canto. Esta loita non a mata o medo, somos as herdeiras de que enganchou con este feo, confrontando coa noite do outono. Continuamos entrevistando aquí en, con La Casa en la Mochila, a nuestro buen amigo Jonás Candalija, que está diciendo verdades como puño sobre el periodismo. Jonás, yo además esta semana es que ha venido ni pintado, que preparando un poco el programa y tal, resulta que sabes que este viernes se conmemora, por desgracia, el 90 aniversario de la llegada del nazismo al poder, que fue la mayor operación de propaganda jamás conocida en el mundo moderno hasta ahora, y que gracias a la manipulación que un tipo como Joseph Goebbels hizo a favor de Hitler, propició que un tipo mediocre como Hitler, que sí tenía un bozarrón dando discursos, pero hizo que ostentase el poder y que destruyese una de las mayores democracias que existía en Europa. Y yo me pregunto, Jonás, como antifascista reconocido que eres, como periodista comprometido con todos los movimientos sociales, joder, ¿no hemos aprendido nada en 90 años, macho? De verdad. ¿En serio? Precisamente yo creo que sí que hemos aprendido algo en 90 años. ¿Qué? Que por ejemplo, tú y yo estamos identificando esto. El problema es que pero hay otra mucha gente que no lo identifica, Jonás, que es que estamos volviendo otra vez a cosas que pensaba que estaban olvidadas. Vuelve al tema de la educación y a contar la historia, conocerla. O sea, tampoco sirve de nada que tú y yo lo sepamos si no lo contamos. Y existen determinados intereses que quieren que... Y yo no me iría sobre el nazismo. En España tenemos la memoria histórica. Ah, bueno, bien, pero bien, el franquismo es heredero, quiero decir, son primos, sí, hermanos. Pero digo, algo más cercano como eso, que son cosas obvias que en cualquier país son obvias, o sea, no se discuten. Aquí las estamos discutiendo y es como se habla de remover el pasado, lo que sea, ¿no? No es remover el pasado, es conocerlo para que no se vuelva a repetir. Y recupero este tema de memoria histórica, igual que estás comentando el tema del nazismo. El nazismo puede resurgir en cualquier momento. Lo estamos viendo con el tema de los migrantes. Hay un fascismo latente en la sociedad, que al final, cuando hay crisis, las crisis todos sabemos que son periódicas, cuando empieza a fallar el sistema desde dentro, todo lo que es el fascismo encuentra su caldo de cultivo ideal y claro que puede volver a pasar. Por eso es importante conocerlo y no decir que son cosas del pasado, que bueno, una... De hecho, es importante no calificarlo como algo excepcional, sino como algo que por supuesto puede volver a pasar. Jonás, nuevos entornos, nuevas demandas, nuevos periodistas. ¿Cuáles serían, hablando del futuro del periodismo, esos retos a los que se enfrenta en este mundo globalizado? Porque nos estás mencionando, por supuesto, la importancia de no olvidar la historia para no repetirla. Pero ¿qué hay de esas áreas de oportunidad que se tienen en la actualidad y todavía más allá lo que nos espera en el futuro? Sobre todo por esta enorme responsabilidad de reeducación que también tienen los periodistas al momento de enfocar su noticia y de los hechos que nos transmiten. Yo creo que justo vivimos un momento que es una gran oportunidad en la cual se puede aprovechar todo lo que nos ofrecen las tecnologías, Internet, para para tener acceso a información como nunca hemos tenido, pero también eso tiene un riesgo, que es que el exceso de información muchas veces causa desinformación. Entonces, cuando se saturamos de mensajes y tenemos demasiados inputs, muchas veces no sabemos seleccionar, y lo que eso origina es desinformación. Entonces, creo que ahora mismo la oportunidad del periodismo es conocer, investigar. Tiene muchas más herramientas para investigar que hemos tenido en los años, más allá, en las décadas anteriores. No tenían esa posibilidad. Internet ha abierto muchos caminos, se habían abierto canales. Esta misma radio, y estamos hablando nosotros aquí, pues se hablen nuevos canales, nuevas formas de comunicar. Todo eso es una ventana de oportunidad que se está aprovechando, y lo estamos viendo desde hace unos años, y también sirve para colocar mensajes alternativos y colocar justamente lo que muchas veces no encuentra hueco en la agenda de los grandes medios. Por eso creo que ahora lo más importante ya no solo el tener acceso a tanta información, a tantas herramientas tecnológicas, sino saber seleccionar, ser consciente. Y otra vez, no sé por qué estoy insistiendo y tanto en el tema de la ética. Justo la ética va a ser esa brújula que tiene que guiarnos a través de todo esto, porque ya no es solo acceder a la información, sino contarla y tener un enfoque ya no solo humanitario, sino humanista, un enfoque. El periodismo es eso. El periodismo al final tiene que estar del lado de la ciudadanía, y solo conociendo lo que pasa se puede contar lo que pasa. Ética, responsabilidad y conciencia, diría, que tendría que, de la cual tendría que estar revestida una postura periodística, Javi. No, yo lo que quería decir es que las palabras de Jonás me están haciendo pensar, y efectivamente es la ética es fundamental, el enfoque. Pero claro, uno piensa, una cosa es el enfoque, que oye, se pueden tener diferentes enfoques, diferentes visiones de la vida, y es lícito. El debate, la crítica, se basa en eso, se basa en la dialéctica de ideas, por supuesto. Y por supuesto, el que tengo enfrente no tiene que pensar igual que el que piensa, que lo que pienso yo, faltaría más. Pero una cosa es eso, y otra cosa es mentir descaradamente. Y yo tengo la percepción de que últimamente en el periodismo moderno, y repito, en el periodismo moderno englobo ciertos medios digitales que, en fin, por aquello esto de tener publicidad y que te hagan clic en el titular para que te salga la publicidad y tengan más ingresos publicitarios, resulta que el titular es una mentira, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hay luego puesto en el artículo. Aparte de que te pueden colar unas trolas inmensas. Una cosa es tener diferente enfoque o diferente visión, y otra cosa es mentir descaradamente, Jonás. Sí, no, es lo que está diciendo, por ejemplo, el clickbait. Exacto, de eso quería hablar. No tiene nada que ver con lo que es la noticia, pero lo que busca, al final es un ejemplo más de capitalismo. ¿Por qué funciona el clickbait? Porque luego, cuando vendes a las agencias publicitarias, mira, hay tantas personas que están entrando en nuestro medio, en esta noticia, y luego eso se paga. Entonces, si vamos a poner un titular impactante, pero realmente no tiene nada que ver con lo que es, pero bueno, buscamos lo que... Por eso es una tergiversación de lo que debería ser la información. O sea, no... Por eso, muchas veces, lo que tenemos que buscar es salirnos del mainstream, de los medios tradicionales, de todo esto que promueve. Es que al final no promueve que conozcas lo que pasa, sino que es un mercadeo. Entonces, vamos a buscar donde realmente podemos encontrar lo que buscamos. No, pero por eso hay que tener una visión crítica, porque tú mismo lo has dicho, Javier, ya no es solo que sea que no es necesario que yo esté de acuerdo con lo que dicen o que no, pero que no me mientan, pero que no sé, hay medios que viven solamente de las fake news. ¿Para qué? Para criminalizar a inmigrantes, para criminalizar a, no sé, a quien me digas. viven de eso. Y eso evidentemente no es periodismo ni es comunicación, es es un negocio que se nutre de la mentira. Jonás, ¿se podría hablar entonces de un periodismo de soluciones? Es decir, que del paso a denunciar problemas se comuniquen respuestas y en ello, bueno, por supuesto, se haga un repaso de la historia del periodismo de soluciones. ¿Consideras que eso de alguna forma puede ser posible? Me gusta mucho esa pregunta porque justo yo formo parte de un colectivo, seguramente Javier, que nos conoce hace tiempo, lo sabe, pero de comunicambio, periodismo para el cambio social, y justamente es que la comunicación tiene que contribuir al cambio social, tiene que ofrecer soluciones. El periodismo no es contar la agenda rosa ni el papel cuché, es contar cosas para que haya cambios. No hay nada más. O sea, si tú conoces lo que pasa, vas a poder intervenir, vas a poder cambiar la realidad, porque más una sociedad informada también se suele decir, ya no es solo que sea más no es que sea más peligrosa porque por un conflicto, sino que va a ser más crítica y va a tener herramientas para cuestionar lo que está mal y lo que está bien. Entonces la comunicación no puede haber otra comunicación que no sea para el cambio social, porque si no, volvemos a lo de antes, para vender el clickbait, titulares que no valen para nada. Eso es lo primero, es efímero, dentro de que sea un negocio, pero también no es periodismo, simplemente la comunicación no es eso. El periodismo de soluciones, entonces, se concebiría, de acuerdo a esto que tú nos estás manifestando, como regenerador, constructivo, de impacto humano, con un propósito, es decir, un periodismo útil de servicio, finalmente. Es que el periodismo tiene que ser un servicio público. Por eso, muchas veces, de hecho, me llama la atención cuando muchas veces te dice sobre las cadenas privadas y todo eso, es que necesitamos que sea un servicio público, porque ya no digo que no haya medios de comunicación privados, y ya estamos diciendo toda la diversidad ahora que hay gracias a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, todo esto lo estamos hablando, pero es que tiene que ser un servicio público, porque una sociedad que no está informada no va a ser capaz de comprender lo que está pasando. Va a tener discursos maniqueos, va a tener una visión superficial de lo que ocurre. Y qué pasa cuando ha comentado Javier el ejemplo del nazismo, yo he sacado el tema de la memoria histórica aquí en España, cuando te quedas en una superficialidad de análisis basado en opiniones que seguramente, bueno, sin seguramente, que seguro son interesadas respecto a la historia, respecto a lo que ocurre, lo que se va a conseguir es que las personas no tengan un criterio, ya no digo formado, sino que cuando no tienes una profundidad respecto a lo que conoces, te vas a quedar en una superficie, y la superficie sin duda no representa la realidad. Claro. Jonás, entonces, ¿existe una fórmula para llevarlo a la práctica o solo basta con la voluntad de forjar un periodismo que trascienda ese paradigma de comunicar solo esas malas noticias o esas noticias vistas desde la sola subjetividad? Yo creo que el punto clave es tener una educación crítica, una educación que cuestione la realidad que vivimos, que no dé las cosas por hecho, que las cosas son como son, porque la sociedad las hace, las construye. Huir del individualismo, muchas veces el mensaje predominante en esta sociedad es, bueno, arréglatelas tú, y si tú triunfas bien y si tú te quedas atrás, pues estamos hablando de la pornofobia también, los que se quedan atrás son fracasados, ¿no? Que han fallado en el objetivo y, oye, mira, pues han fallado. No, por eso hago mucho hincapié en la profundidad. Hay que tener una visión global de toda la problemática que nos ocurre como sociedad. Por eso creo que lo más importante es una educación crítica que contribuya a conocer cuáles son las causas que provocan las desigualdades, que provocan todo. Cuando vemos las noticias y vemos, además he hablado antes de México, lo que pasa en Ciudad Juárez, lo que pasa en Madrid en la Cañada Real, o lo que pasa en Ucrania, si solo nos quedamos con lo que nos cuentan, no vamos a saber realmente lo que pasa. Porque, por un lado, nos van a decir que en Ciudad Juárez, no lo sé, se la han buscado, en la Cañada Real roban la luz, y en Ucrania los rusos son malos. Y por eso la realidad tiene tantas aristas y tantas que es muy importante tener una educación crítica, y por eso vuelvo a incidir en no nos podemos quedar en la superficie. La sociedad, el mundo no es superficial, el mundo es muy profundo. Hay tantas causas subyacentes a todo lo que pasa que cuanto más sepamos va a ser mucho mejor. Por eso es tan peligroso que haya, no sé, yo justo lo estaba pensando, yo cuando era más pequeño que leíamos, bueno, yo a mí siempre me ha gustado mucho leer y leer libros de historia, me gustaba como mucho buen periodista. La Segunda Guerra Mundial, sí, pero es curioso que ahora la gente tiende a leer en horizontal rápidamente, todo tiene que ser rápido, no hay un análisis. Cuando además hay que leer entre líneas también. Sí, bueno, también. Pues en casi todo hay que leer entre líneas, pero me sorprende que ahora, si tú intentas conocerte algo, te dan, o sea, queremos inmediatez, cuando es imposible conocer todo en la complejidad. Bueno, estoy pensando en muchos temas, pero por no alargarme, es imposible que tú sepas lo que pasa en la guerra de Ucrania si solo te ves el telediario y te cuentan que han tirado no sé cuántas bombas en un sitio. Es que eso no es. Jonás, está siendo un placer estar conversando contigo, pero desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Mira que yo me quedaba aquí una hora más. No, pues nosotros igual. Nosotros igual. Es un agasajo estar hablando contigo, y hay que comprometerte a otro programa, por favor. Sí. Javier, porque ya está acostumbrado a escucharme, pero si no... Bueno, pues es un placer escucharte, Jonás. Muchas gracias, Jonás, de mi parte. No, muchísimas gracias, Jonás. No puedes y enhorabuena por el programa, que ya sabe Javier que yo soy un seguidor. Oye. y me encanta... Mira, estamos hablando tanto de medios y tal, pero justo son necesarios medios como este, que estamos comentando con esta libertad y hablando de lo que nos preocupa y nos interesa. Hay algo más de periodismo que no sea esto. Pues muchísimas gracias, Jonás. Muchas gracias, Jonás. Gracias a vosotras. Venga, un abrazo. Gracias a todos los escuchas, oyentes. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos.